El portavoz del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el día 22 y dijo como sigue: "La lucha masiva contra la ubicación de SAD que se despliega en Sur Corea hoy es la explosión del odio e ira incontenible sobre la horda de Park Geun-hye, que cautivada por la confrontación fratricida, el servilismo pro-yanqui y la traición al país y la nación, ofrece sin titubeo el territorio patrio y toda la nación como víctima de la guerra nuclear del imperialismo yanqui e invita a una nueva guerra fría en el noroeste de Asia". Ahora Norteamérica y la Junta Títere anuncian que el emplazamiento de SAD se debe a la amenaza nuclear y misil de alguien, pero aquello no pasa de ser una artimaña pobre para encubrir su siniestro intento de introducir los armamentos de guerra nuclear en Sur Corea, ocupar la supremacía estratégica en el noroeste de Asia, asestar el ataque preventivo nuclear al norte de Corea y los países vecinos en cualquier momento para así dominar todo el mundo. La traidora Park Geun-hye convocó el día 21 la reunión de seguridad, vociferó de la amenaza del norte y la medida apropiada para desafiar al norte, justificó sus malicias y expuso abiertamente su pueril tentativa de reprimir la justa contienda de distintas capas y sectores de su población, hablando sobre los elementos impuros. Esto demuestra claramente que la junta de Park Geun-hye es la manada de traidores sin par que causa a toda la nación, tanto del norte como del sur, las intolerables desgracias y dolores y desastróficas calamidades, y la existencia cancerosa que amenaza con gravedad la paz y la estabilidad de la península coreana y el noroeste de Asia. Enviamos el activo apoyo y firme solidaridad a la justa lucha de los surcoreanos por prevenir el peligro de la guerra nuclear en la península coreana, retirar los armamentos homicidas agresoras de Norteamérica y sus bases, y preservar la paz y la estabilidad del noroeste de Asia. Toda la nación de dentro y fuera del país no debe perdonar jamás la criminal ubicación de SAD de la junta traidora de Park Geun-hye y alzarse como un solo hombre en la magna lucha por frustrarla.